me lo hicieron ver. Y desde entonces comprendí que habría que por siempre vivirá, aquellos que predicarán, amigos que jamás me dan la espalda, pues siempre tratan de ser amigos. Yo sé que puedo expresar lo que haya de sentir, todos me han de respetar, jamás se han de reír. Y pese a que ellos y yo podamos discrepar,